Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. El regalo, el regalito, el regalón. Esta noche tenemos regalo especial para el que... Hola a todas, a todos y a todes. Estamos en el piso hoy, Estela Salum, nuestra compañera Turki, Melina Fit, Belén Grosso y quien les habla, Fernanda Insaurralde. Te contamos que este programa va grabado, por eso hoy podés comunicarte con nosotras vía Facebook, programa Radioactivas, en la web radioactivas11.blogspot.com, www.larevuelta.com.ar y www.8300.com.ar. Radioactivas se transmite por FM 91.1, la colectiva de Zapala y la red Nosotras en el Mundo. Empezamos este programa al que llamamos Radioactivas Literaria, escuchando un tema musical. Vivia te buscar, porque pensando en ti corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de filme, ação que não valeu. Rodava as horas para trás, roubava pouquinho. Ajeitava o meu caminho para encostar no teu. Subia na montanha, não comando um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendia o sol antes do sol raiar. Saltava as noites sem me refazer. Pela porta de trás da casa vazia, eu ingressaria e te veria confusa por me ver chegando assim mil dias antes de te conhecer. Conhecer. radioactivas, guerrilleras semiológicas. Marcela Serrano publicó en el año 2011 un nuevo libro, 10 mujeres. Allí, 9 mujeres muy distintas entre sí y que nunca se han visto antes, comparten sus historias. Natalia, su terapeuta, ha decidido reunirlas con la convicción de que las heridas empiezan a sanar cuando se rompen las cadenas del silencio. También sanarán audios de poesías leídas y editadas por compañeras docentes de San Martín de los Andes. Las locas. Ahí vienen las locas, dirán los trabajadores del lugar, espiándolas detrás de los árboles. Natalia no sabe bien qué la divierte más: observar el desconcierto de esos hombres recios con picos y azadones en las manos, o a las mujeres que en ese momento descienden de la enorme camioneta. Una a una van bajando y pisan con firmeza la tierra esparcida de maicillo, como si quisieran tener los pies bien firme en ella. Quizá a alguna le entretenga la idea de ser objeto de observación o de sospecha. Piensa y recuerda a Andrea diciendo alegremente al despedirse el jueves pasado: «Avisales, Natalia, que somos solo un poco neuróticas y no locas de atar». Sin pudor, los hombres han dejado de trabajar y, apoyándose en sus herramientas, las miran. Hay para todos los ojos. El que las prefiera morena tiene dónde elegir. Bajas, altas, jóvenes, viejas, delgadas, entradas en carnes. Son 9 mujeres. Son muchas mujeres. El pasto ya se cortó. Descansan las bolsas plásticas negras abundantes de chépica sobre el tronco de 2 palos enormes. El aroma fresco llega hasta la casa principal del instituto y a Natalia se le mezcla el olor del pasto con el de la cordillera. Al prestar el lugar, el director avisó: los sábados hacen el jardín. A los ojos de Natalia, más que un jardín, este es un parque. Ella quisiera distinguir el nombre de tanto árbol. Solo el magnolio, los aromos y los jacarandá le resultan conocidos. Los tiene iguales en su casa de campo en el Valle de Aconcagua, pero aquí están las afueras de Santiago y la cordillera de los Andes parece una desvergonzada mostrando sus atributos. Detrás de la ventana, sujetando una cortina de velo, Natalia las mira a todas con detención. Trata de imaginarse la mañana de este día y a cada una preparándose para asistir a la reunión. Aunque su intención es mantener una cierta distancia, le resulta difícil ignorar las ráfagas de ternura con que la golpean estas mujeres. Se imagina a algunas abandonando una cama vacía cuando aún estaba oscuro, otras dejando un cuerpo tibio y amigo. Estarían cansadas por la semana, un poco más de sueño les habría venido bien. Se prepararon el desayuno, un café fuerte en el caso de Simona, un tecito aguado en el de Ana Rosa. Francisca solo ha comido una fruta, como hace siempre, y Juani una marraqueta con mantequilla y mermelada. Alguna lo tomaría de pie en la mesa de la cocina mientras preparaba el día para una casa en su ausencia. Otra, sentada al comedor, quizá alguna se llevó la taza o la bandeja a la cama con el diario que la esperaba bajo la puerta. Lo más probable es que todas sintieran una cierta prisa. No sería una ocasión para llegar tarde. ¿Y la camioneta? La camioneta las esperaba a las 9. Ninguna querría defraudarla a ella, a Natalia, atrasando a las demás o no acudiendo a la cita. Tomaron los medicamentos que suelen cada mañana, con la esperanza de combatir tal o cual mal, casi todas un antidepresivo recetado por su propia mano, todas esforzándose por ser un poquito más felices, por sanarse, todas tan honestamente aplicadas en vivir lo mejor de la vida dentro de lo que les tocó. Unas se ducharon y se lavaron el pelo. Alguna puede haberse dado un baño de tina y todas se miraron al espejo porque les esperaba un día especial. Saben que no son solo palabras lo que las aguarda. Alguna quiso maquillarse un poco, mostrar su mejor cara. Otra lo consideró inadecuado. Cada una cargando con quien inevitablemente es, con un pequeño dolor en un determinado pedazo del cuerpo, con alguna molestia, con lo que están acostumbradas a acarrear, los cansados músculos y ligamentos. A la hora de vestirse, de decidir qué ponerse, esa hora en que tantas se detestan, ¿cuántas cambiaron la indumentaria porque no les gustó cómo se veían? Desde la dehesa hasta Maipú, ¿algo difiere en ese minuto frente al espejo? Venga la ceguera, que venga, se dice Natalia. Cualquier cosa para evitar la contaminación inevitable, brutal, de la que cada mujer es víctima en la dificultad del enfrentamiento cotidiano. Desde los 19 años de Guadalupe hasta los 75 de Mané, ¿alguna titubeó en el empeño de verse lo mejor posible? Detrás del chaleco negro o de la blusa rosada, ¿no estaba cada una dándose bríos, acumulando aliento para el día que las esperaba? Sus aspectos de hoy son definitivamente honestos. No hay de por medio trabajos, oficinas, formalidades que las encasillen. Como vinieron hoy, es de verdad quienes son. Y están todas tan lindas, se dice Natalia. ¿Cómo me conmueven las mujeres? ¿Cuánto me apenan? ¿Por qué una mitad de la humanidad se llevó un peso tan grande y dejó descansar a la otra? No tengo miedo de ser tonta, se dice Natalia. Sé lo que digo, sé por qué lo digo. Ya no se ven por el camino. Habrán entrado a la casa. Natalia suelta la cortina de la ventana por la que ha estado mirando a las 9 mujeres y deja la sala. Es hora de salir a recibirlas. Radioactivas. Para imaginar otros cuerpos. Me llamo Francisca. Hasta mi nombre es corriente. ¿Cuántas Franciscas conoce cada una de ustedes? Recién cumplí los 42, complicada etapa. Se es joven, pero ya no tanto. No se es vieja todavía, pero un poquito. Ni chicha ni limonada. Pura transición de una cosa a la otra, puro comienzo de deterioros. A veces me dan ganas de haber envejecido ya, de ser una anciana que ha resuelto todas sus expectativas. Trabajo en una agencia inmobiliaria de la cual soy socia y me va bastante bien. Eso sí, trabajo mucho, pero mucho. Hice el camino clásico, partí como asistente de un arquitecto importante hasta convertirme en su mano derecha y terminar siendo insustituible. Tenemos una oficina en Providencia con un personal de 14 fijos y bastante movimiento. Yo también soy arquitecta y el espacio es mi gran pasión. Me casé con Vicente, constructor civil, tenemos 3 hijas, qué maldición, puras mujeres. En ese rubro también me va bastante bien. Todo el mundo dice que mi marido es un hombre difícil y probablemente sea cierto, pero yo me avengo de maravillas con él. Y aunque parezca raro, lo quiero y le soy fiel. Terminando la universidad, conocí a Vicente. Como ya conté, era constructor civil y trabajaba en un taller donde yo hacía una práctica. Lo encontré inmediatamente atractivo, sugerente y difícil. Sus hermanos, de chicos, le pusieron cara de botón por tener todas las facciones concentradas en el centro de la cara, pero aún así tiene su gracia. Me encanta su pelo negro y grueso, siempre brillante, una mata de pelo hecha para mis dedos, recién peinado adquiere una leve pinta de gánster que me encanta, nunca será pelado. Es un poco arrogante, un poco engreído, un poco escurridizo, pero en el fondo de sus ojos reconocí una bondad parecida a la de mi padre. Era el típico macho que acumulaba toda su dureza en lo aparente, aguardando su ternura para la intimidad. Muy huraño e inepto socialmente. Me usaba como su coraza, frente al mundo exterior. No sé por qué hablo en pasado si lo hace hasta el día de hoy. Y yo me sentí anoche y día tirada a los leones. Pero lo importante es que él me quiso, a pesar de resultar un poco inasible, como si siempre estuviera a punto de escapar, me quiso y aún me quiere. Ante mí misma, yo no resultaba digna de afecto. Si la sangre de mi sangre necesitaba escaparse de mí, ¿por qué iba a quererme otro? Aún así sucedió. Vicente me amaba. Nos casamos cuando saqué mi título. Era la mejor forma de huir. Me pegué a Vicente como una verdadera lapa. Él me amaba, mi persona era digna de algún amor, hasta hoy. Soy una buena esposa. Además, sé hacer tantas cosas que, a pesar de mí, resulto un gran partido. Madrugo, trabajo, gano plata. Esto le encanta a Vicente porque él es un poquitín coñete. Cuido a mis hijas, a quienes adoro y a quienes dedico toda la calidez que tengo, si es que la tengo, para que no vivan lo que yo viví. He terminado por seguir el modelo opuesto a mi madre. Por ejemplo, no recuerdo a mi mamá en la cocina. Aunque me esfuerce en conseguir una imagen de ella haciendo algo en ese lugar de la casa, no lo logro. Por eso es mi espacio preferido. Tengo allí una mesa grande y buena parte de la vida familiar transcurre alrededor de ella. Me encanta perder tiempo ahí, hacer cosas trabajosas, como con las cerezas. Tanto a mi gato como a Vicente le fascinan las cerezas. Pero ambos son de paladares exquisitos. Les gusta comerlas sin hueso, cortadas por la mitad, vacío en el centro. Cuando aparecen en verano, paso largos ratos en la cocina con un cuchillo pequeño. Me lo compré para estos efectos, en una mano y el dedo índice de la otra preparando para el trabajo. Una vez el plato está listo y mi dedo rojo y arrugado, divido las cerezas en dos y sirvo a cada uno su porción. En ocasiones pienso que me equivoqué, demostrando lo enérgica y eficiente que soy. Resulta imposible que no se aprovechen de mí. En los días en que amanezco poco caritativa, veo a mi marido como a un caníbal. Se alimenta de mi vitalidad como un vampiro. A veces, cuando estoy sola, bajo la guardia y caigo exhausta. Les he inyectado tanto entusiasmo a los demás, a Vicente, a las niñas, que ya no queda una gota para mí. Que não demora, pressa tudo. mais tarde eu já cansei de imaginar você com ela. Diz pra mim se vale a pena, amor. A gente ria tanto desses nossos desencontros, mas você passou do ponto e agora eu já não sei. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego, comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice, y además, y otra cosa. La palabra que sana, Alejandra Pizarnik. Como mujer no sé cómo darme por vencida, no sé cómo perder la fe, no sé cómo ser sumisa. Como mujer me rebelo y sigo construyendo, sigo creyendo, amando, y con la frente muy alta compongo canciones. Arita Mirtin. Radioactiva. Mi cuerpo es mío. No se toca, no se vende, no se mata. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Una de las preguntas que no puedo contestar. Pero, ¿de dónde has salido tú? Que eres así. Alejandra Pizarnik, Diarios. Marcela Serrano. Nació en Santiago de Chile. Licenciada en grabado por la Universidad Católica. Entre 1976 y 1983, trabajó en diversos ámbitos de las artes visuales, especialmente en instalaciones y acciones artísticas. Entre ellas, el body art. Entre sus novelas, que han sido publicadas con gran éxito en Latinoamérica y en Europa, llevadas al cine y traducidas a varios idiomas, destacan Nosotras que nos queremos tanto en 1991, galardonada en el año 1994 con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, distinción concedida a la mejor novela hispanoamericana escrita por mujeres. Para que no me olvides, en 1993, que obtuvo en 1994 el Premio Municipal de Literatura en Santiago de Chile. Antigua Vida Mía en 1995, El Albergue de las Mujeres Tristes en 1997, Nuestra Señora de la Soledad 1999, Lo que está en mi corazón 2001 y La Llorona en 2008. Un año atrás habría comenzado diciendo qué buena es la vida. Y lo era. Claro que lo era. Tantas cosas buenas. desde un orgasmo largo hasta un vaso de mote con huesillo heladito en el verano. Pero hace un año, por la Susi, todo cambió. Ya no soy la Juani de antes, porque Juana es mi nombre y yo quiero traerla de vuelta. Mis males no son míos, pero me matan igual. Me pregunto cómo es posible que el dolor apriete así cuando ninguno de sus nudos los he hecho yo. Si una la caga bien, paga las consecuencias. Pero hay males que aparecen sin que una mueva un dedo. Todo el mundo sufre, ¿quién no? Por la puta. Entonces, debiera existir una receta de cómo coño se recobra la alegría a pesar de las penas. Aunque quizás me vea más vieja porque estoy tan cansada, tengo 37, soy depiladora, trabajo en un salón de belleza. Así le gusta a Adolfo que lo llamemos, salón de belleza, no peluquería, en el barrio Alto, en Vitacura, cerca de la Costero Castillo. Se me considera buena en mi oficio y tengo clientas fieles. Soy soltera, qué huevada. Harto que me gustaría tener un hombre, no sé si de marido, pero sí de compañero de vida y de cama. A los 18 años parí a mi Susi, hace una eternidad, y ella es mi joya. Fui madre soltera, como mi madre, que nunca llegó a casarse. Tuvo una pareja que no fue mi papá. Convivieron y todo, pero él la trataba mal. El concha de su madre la trataba como el culo. Desde muy chica aprendí a defenderla y lo hago hasta el día de hoy. Ya no de los hombres, ahora de la enfermedad. Fui hija única, nací en el Valle Viel, entre Rondizoni y Avenida Mata, al costado oriente del Parque O'Higgins. Era un barrio amable, tranquilo. La casa, propiedad de mi abuelo, era de material, bien sólida, y yo pensaba que iba a durar para siempre. El almacén de la esquina nos fiaba. La vecina entraba y salía como Pedro por su casa. Yo caminaba al colegio, andaba tranquila por todos lados, jugaba con los demás cabritos del barrio, pasaban pocos autos y en tiempos de calor las mujeres estaban todo el día fuera. Las noches eran calladitas. Mi abuela era una vieja mandona y seca, pero cariñosa a su modo. Sus manos eran como dos cacerolas de fierro enlosado, siempre duras y ocupadas. Me enseñó cosas hartas, hartas cosas. Gracias a ella cocino bien, coso, tejo, arreglo enchufes. Del abuelo no tengo mucho recuerdo. Murió cuando yo era chica. Resulta que un día decidieron hacer una carretera, ahí, mierda, justo frente a la casa. Cuando nos avisaron, algunos se alegraron. Pensaron que la calle iba a ser más importante. Hasta hicieron planes de poner pequeños negocios. Ahora que habría tránsito, pero no. Qué negocio, ni qué perro muerto. Nos cagaron. Cemento y cemento y más cemento. Y se llenó de obreros, de máquinas, de ruido. ¿Resultado? El metro y el norte-sur. Nos aislaron del resto de la ciudad. Quedó una calle enorme, llena de rejas, con vacíos por todos lados y autos pasando a toda velocidad. No se podían detener en nuestra calle. Les servía nomás para entrar como cohetes al centro de la ciudad, como cohetes los huevones, a todo chancho. El bullicio no nos dejaba vivir, se acabó todo. La privacidad, la intimidad, quedamos en vitrina y pasamos a sentirnos solos. Mi mamá trabajó mucho tiempo en una fábrica de chocolate artesanal. Junto a otras mujeres, lo hacían con sus propias manos. La obrera achocolatada, le decía yo. Vivía entre aromas cálidos y formas llenas de encanto. Los moldes que usaba eran corazones, tréboles, globos, casitas, botellas. Y tanto ella como nuestra vida juntas tuvieron un saborcillo dulce, amable, calórico, bonito, suculento. Me gustaba la pasta cuando todavía no solidificaba. Era imposible no meter los dedos, tocarla tan carnosa y cremosa a la vez, tan sensual. Por supuesto, yo aprendí la técnica y se la enseñé a la Susi. Todas hacemos chocolates. A sus amigas, cuando aún venían a la casa, les gustaba tomar las once con nosotras porque siempre, siempre había un platito con chocolate. Mi mamá ya se jubiló y ahora, con la enfermedad, ya no puede hacer nada, así que yo compro la cocoa y cuando tengo tiempo, un domingo, descansado, Saco los moldes de la despensa y me pongo a trabajar. Y a ella le gusta mucho, me observa. Una diría que después de su larga vida laboral quedó con los alambres pelados de tanto chocolate. Pero no, todavía le apetece y me mira tan agradecida cuando lo hago yo. Una vez, hace muchos años, desperté de repente cerca de la medianoche y vi la luz de su cama aún encendida. Compartíamos dormitorio en casa de la abuela. Al día siguiente yo tenía una representación en el colegio donde iba a actuar de hada madrina de Cenicienta. Y una compañera había quedado en prestarme el vestido disfraz. En el último minuto me dijo que el vestido estaba a su vez prestado y que no alcanzaba a recuperarlo. Llegué a casa al borde de las lágrimas. Tendría yo unos 14 o 15 años y decidí hacerme la enferma y no actuar. Imposible llegar a la obra sin disfraz. Y me dormí, malhumorada. Quizá por eso desperté. Abrí los ojos en mitad de la noche. Mi madre cosía en la cama de al lado. Ella solía levantarse a las 6 de la mañana cada día, dejaba preparadas las cosas de la casa y partía a la fábrica de chocolates a las 7. Hacia la medianoche su espalda estaba curva, no solo por el acto de coser, sino por el peso de la vida. Su cama estaba intacta. La colcha, estampada con anchas flores verdes y amarillas, se extendía sin una arruga. En el velador de melamina blanca, la única lámpara encendida, un modesto pie de madera con una pantalla de papel mantequilla, su ampolleta no tendría más de 40 vatios. Al lado de la lámpara, el vaso de agua intacto, limpio en su vidrio verdoso, y la luz lo traspasaba y daba la impresión de que habían quedado prisioneras dentro del vidrio pequeñas olas del Pacífico. Me acuerdo aún hoy de ese vaso. También estaban sus remedios y una estampita de la Virgen del Carmen. Todo eso contenía su mesa de noche. Ella no vio que yo despertaba. Pude observarla a la noche. Ella no vio que yo despertaba. Pude observarla a mi antojo, sin que se diera cuenta. Su concentración era absoluta. En su falda reposaba una tela muy delgada y vaporosa, azulada, una especie de gasa que reconocí como una cortina de la pieza de mi abuela. Mi vieja daba unas puntadas a la basta y por eso me di cuenta de que había transformado la cortina en una falda. Solo una hada madrina puede usar una falda así, lo pensé al tiro. En la silla, la polera celeste y ajustada que yo usaba en el verano, plagada de brillos superpuestos, hileras de lentejuelas sacadas quién sabe de dónde, se había convertido mientras yo dormía en la elegante blusa de un hada. Con el dedo índice, embutido en un dedal, con la pura luz de la lamparita prendida, el ceño fruncido por el esfuerzo de enfocar, mi madre cosía un disfraz único para mí. Su mirada insistía en la concentración, no en el padecimiento. Y eso fue importante para mi adolescencia. No tenía a mi lado a una madre sufriente que se sacrificaba, sino una mujer que hacía algo prolijamente para su hija. Me di cuenta, por primera vez, que las venas en sus manos sobresalían y los pequeños montículos se habían vuelto morados. ¿En qué momento las manos de mi mamá habían envejecido? Su pelo, mal cortado, se pegaba en la nuca sin ninguna gracia ni brillo, asomando las canas en la partitura y mezclándose con los colores cobrizos y opacos que la tintura le había dejado meses atrás. No hay nada más vulnerable que una figura trabajando en mitad de la noche que no se sabe observada. Volví a cerrar los ojos, conmovida, y me dormí muy luego bajo un manto de protección. Hay dos mujeres cerca de mí que me recuerdan a mí misma, que me hacen balancear en la cuerda floja. Voy hacia una, luego a la otra, reconociendo en ellas una parte importante de mí, pero aprendiendo de ellas, a fin de cuentas. Una es Lourdes, una migrante peruana que hace el aseo de la peluquería, y la otra es la clienta que ya mencioné, María del Mar. Entre ellas dos existe un desierto. No, el desierto es muy pequeñito, más bien un océano de distancia. De partida, una es pobre y la otra rica. Una es morena, la otra rubia. Con eso digo lo más importante, tratándose de este continente maricón, tan reclasista y racista. Partamos por Lourdes. Un día le pregunté cuándo era su cumpleaños y me contestó que no sabía. ¿Qué infancia tuviste, mujer? Le dije. Una de 10 hermanos. Nació en la sierra, a muchos metros de altura. Su padre era cargador y se pasó la vida masticando hojas de coca para tener fuerza. Su madre criaba a los hijos y se hacía cargo de una pequeña huerta para darles de comer. El pueblo más cercano estaba una hora caminando y el hospital a 3 horas. Los hermanos de Lourdes se morían como moscas. A ella no la dejaban ir a la escuela porque tenía que ayudar en la casa. Que los hombres estudiaran, pero no las mujeres. Ya saben, mano de obra indispensable y gratis, por supuesto. Así y todo pasaban mucha hambre. Desde los 3 años hacían pan y cocía el maíz, lavaba la ropa, por descontado que nadie le enseñó a leer ni a escribir. El papá le pegaba de lo lindo, le sacaba la chucha cada vez que llegaba borracho. Quizá también se la violó el concha de su madre, pero ella no me lo dijo. Que los hermanos empezaron a manosearla, como a los 12. Los muy boludos, eso sí, me lo contó. Un día, cuando tenía 15, decidió que había 2 alternativas para ella: o tirarse al río más cercano o escapar de su casa. Aprovechó una fiesta religiosa que lo llevó a un lugar más lejano que el mísero pueblo en que vivían y, llegando ahí, se fue. Sencillamente partió. Entre tanto hijo, tardarían en darse cuenta de su desaparición. Se subió a un camión y le ofreció al chofer lo único que tenía, su cuerpo, a cambio de que la llevara a Lima, así, derechamente. El otro huevón aceptó al tiro, ni tonto. Y Lourdes llegó a la capital, de lo más saludable y de lo más aliviada. Ninguna nostalgia, ningún remordimiento, nunca miró hacia atrás. El primer tiempo fue muy difícil, ¿de qué otra forma podía ser? Se ofreció para cocinar en un restaurante de los barrios más pobres, pero la tuvieron un año lavando platos y fregando el piso por comida y alojamiento, sin pago. Alojamiento es un decir. La dejaban dormir en un jergón botado en la despensa entre los choclos y las papas. En su desesperación fue a ofrecerse a un prostíbulo de mala muerte. No la aceptaron, la hallaron demasiado joven y desnutrida, y no les valía la pena tener problemas con las autoridades. Entonces empezó a llevarse a algunos clientes del restaurante a la despensa. Ese era el único pago en efectivo que lograba. Se mantuvo un buen tiempo con este sistema. Y como no es nada de tonta, cachó que siendo analfabeta no llegaba a ninguna parte y se puso a estudiar. Uno de los tipos que comían en el restaurante, casi a diario, le llevaba material. Desde el silabario, le puso mucho empeño la pobre Lourdes, hasta que aprendió. No vamos a decir que hoy es una erudita, pero se maneja harto bien. Su otra obsesión era arreglarse los dientes. Así como yo, creo que con ojos verdes sería otra. Lourdes decidió que con una buena dentadura, toda su vida sería distinta. Lo logró aquí en Chile, y sus dientes son un orgullo. Todavía le paga cuotas al dentista todos los meses, pero, para no desordenarme, vuelvo al restaurante de Lima. De tanto mirar al cocinero, no le quedó más que aprender y hoy hace los mejores ceviches y ajíes de gallina que nadie haya probado. Un día, uno de sus clientes que le había tomado cariño, le dio la idea de viajar a Tacna con él y tratar de cruzar la frontera. Le explicó que en Chile podía hacer el mismo trabajo, o sea, lavar platos, limpiar el suelo, pero que le pagarían mucho mejor. Ni que fuéramos a Estados Unidos. ¿Cómo andará la pobreza en otras partes, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, como para que quieran venirse a Chile? Lourdes es una migrante, pero es ilegal. comparte una pieza con tres compatriotas, chiquillas jóvenes como ella, en el centro. La pieza no tiene más de 3 metros por 3 y les cobran 80 lucas al mes, con baño compartido y derecho a cocinar en la pieza. Se cuelgan de la luz y varios edificios como el suyo se han incendiado. ¿Qué tal? Vive en un verdadero cuchitril, pero dice que nunca ha estado mejor en su vida. Se siente libre. Sale los sábados en la noche a echar el pelo con otros peruanos. Se juntan en la calle Catedral, al costado de la Plaza de Armas, y ya agarró novio y todo. Adolfo la presiona para que consiga los papeles y le dice que si no se apura, la va a echar. Si yo tuviera una pieza más en la casa, me la llevaba. Es dulce y es trabajadora como nadie. Hace todo sin chistar, nunca se queja. Hace esta pega porque no tiene papeles. Si fuera legal, podría aspirar a cocinar en un restaurante. Muchas veces he oído a alguna clienta llegar desesperada porque se quedó sin empleada. Es la gran tragedia de sus vidas. Y siempre escucho a otra que le contesta, consíguete una peruana. Son el descueve. Y pienso en Lourdes, pero mientras no legalice su situación, tendrá que seguir barriendo y ganando una cagada de plata. No sé qué ángeles rodearon su cuna al nacer que la han perseguido sin darle tregua. Ángeles de tristeza y penurias. Me identifico con ella porque, como yo, ve el vaso medio lleno antes de verlo medio vacío. ¿Qué hago contando cuentos ajenos? Se supone que debo contar el mío. Sin embargo, a veces pienso que la historia de una siempre es parte de la historia de otras. Radioactivas. Conquistando derechos para las humanas. Humanas. Em conduzir-te um dia ao pé do altar. jurar aos pés do Omnipotente em preces comoventes de dor e receber a unção da tua gratidão depois de reunir meus desejos em nuvens de beijos. Hei de envolver-te até meu padecer de todo fenecer. Radio Activa. Nadie es normal. Nadie es normal. ¿Que si echo de menos el sexo? No sé, no realmente. Para ser sincera, la menopausia significó un alivio inmenso. ¿Quién dijo que era una tragedia? Claro, un par de bochornos y dolores de cabeza, algún cambio en la temperatura del cuerpo, pero miren los beneficios. Nunca más los malditos días de sangre al mes. Nunca más una píldora anticonceptiva. ¡Qué enorme liberación! El sexo. Lo que a veces añoro es una intimidad determinada con un hombre. Una forma de apretar una mano, de reclinarse sobre un cuerpo seguro, de esconder la cara en un hombro. Gestos típicamente femeninos con miles de años de aprendizaje detrás. Aunque Octavio no me dirigió la palabra por más de un año después de dejarlo, un par de veces ha venido a verme, como yo no se ha vuelto a emparejar seriamente, solo amoríos, poco relevantes. Creo que ambos sentimos que ya tuvimos la cuota de amor que merecíamos en esta tierra y no andamos tras otra. Lo sabemos imposible. A propósito, el otro día pensé que si moría sola en mi departamento, en la playa, ¿quién le contaría a Octavio de la dimensión que tuvo mi amor por él? No lo sabe. Ni él ni nadie lo sabe porque me espanta saberlo yo misma. Nunca se lo dije. No era posible decirlo. El amor no se habla. Siempre es cursi, es rosa, un poco aborrecible. Nada más trillado que una frase de amor. Nada más descartable. La imagen de Octavio, la idea de Octavio, se instalaba en mí como una mano, cavando, horadando, hasta que topaba. Ya no había más fondo. Todo estaba copado y respiraba Octavio, me tragaba Octavio. Cuando lo conocí le hablé de Alicia, la del País de las Maravillas, y le dije que quería ser como esa botella, drink me, o como esa torta, eat me. Cada día de mi vida durante más de 20 años comulgué a Octavio, y él no lo sabía. Su oficina lo envió a trabajar a Barcelona. Hace ya 3 años que vive fuera de Chile, pero en un mail me dice que en su retiro, está a punto de jubilarse, volverá y se comprará una casa en esta playa para que seamos amigos. Después de todo, escribe, soy el padre de una de tus hijas. Le contesté que no me amenazara. Le recuerdo lo que decía mi tía Sofía. No hay fortalezas inexpugnables, solo hay fortalezas que no han sido suficientemente asediadas. Finalizo relatando las acusaciones que se me hacen y el sentido que tienen para mí. Me acusan de ser antisocial e indiferente hacia los demás. De haber renunciado a las ventajas que me rodeaban para desentenderme de los otros. Un epitafio para mi tumba. Egoísta, pura y dura. Me acusan de fóbica, de rechazar deberes y convenciones, de escapar del mundo conocido por no soportarlo. También han dicho que soy una misántropa, que detesto al ser humano, que me he convertido en ermitaña por la vanidad de considerar al otro indigno de mi cercanía, que le doy la espalda al afecto de la gente porque la única estima que me interesa es la propia. Me acusan de pedante porque el mundo me sobra. Puesto así, no dejan de tener razón, pero yo podría replicar que hay una aspiración detrás. El desapego. He leído mucho en este tiempo cerca del mar, de Schopenhauer hasta los budistas. Me he desprendido de mis distintas posesiones, desde los muebles y la ropa hasta el marido. También del lugar social que ocupaba, quizá el más difícil de abandonar. Estoy obsesionada en ese aprendizaje y la meditación me ayuda a verificar el presente, aspiro a la larga a alcanzar la más amplia liberación, la más amplia que pueda lograr, que imagino será siempre menor a la que quisiera. Siento que la vida comienza a fluir, fluye y la palpo, y aminora el miedo a la muerte. No lamento tener 61 años, casi diría que el contrario. Esta edad me ha permitido la quietud, un nuevo sosiego. No importa el pasado, ya sucedió, no existe el futuro. Brindo por lo único que de verdad poseemos, el presente. Nos vamos, te esperamos el sábado próximo como siempre en el dial de la 103.7 Radio Universidad Cal. Radio Activas. Para romper con los privilegios machistas.